Y el número que va a ser polémico, pero candente, porque yo estoy para escribir cosas buenas y cosas duras, aparentemente malas porque no son malas. La gente que ha viajado aquí, los que están aquí que han salido de Cuba, bueno, no importa que no sean muchos los que viajen o dejen de viajar, lo más importante es que el que viaje vaya y vuelva para acá, que ahí es donde está la sabrosura. Pero el tema que tengo dice así: si siguen como van, carnal, no van a poder parar. Si siguen como van, carnal, no van a poder. Esto lo hice a los aeropuertos, empezando por Holguín. Y sé que mañana va a ser comentario tal vez en la aduana. Fabré dijo que dijeron, no estoy diciendo que dijeron, digo que dice Fabré, ok, porque me gusta ir al grano. Esto es para que reflexionen en Cuba, en las aduanas de los aeropuertos. Escuchen esta talla. Dice así, no lo voy a cantar, se lo voy a declamar. Dice así: todo el que viaja consigo siempre trae algo de más. Para un hermano, un amigo, tal vez para su mamá. Y si por casualidad le permiten abordar, nadie le puede negar que existe capacidad. Yo en una oportunidad llegué a Ciudad de La Habana y me recibió la aduana con mucha cordialidad. Pero de hace un tiempo acá, en Holguín me aterricé. Y aunque soy hombre de paz, enfadado me quedé. Pregunto y quiero entender a los que se han excedido. Lo que no está prohibido, ¿por qué lo quitan también? Al sobrino de Belén le armaron un desacato. Le quitaron los zapatos, pasó tremendo mal rato. Le quitaron los zapatos, pantalones y camisa. Y también le hicieron trizas a los 15 de la sobrina. Le quitaron medicina para un viejo canceroso. Y una bicicleta china también fue a parar al pozo. Tengo la sangre hecha trozo con lo que sucede aquí. Me invadieron esos monstruos por un simple DVD. No le hago daño al país, tampoco a mis compañeros. Y creo que los aduaneros no deben seguir así. Hay cosas que no están prohibidas que te las quitan en los aeropuertos. Mayormente en el aeropuerto de Holguín, donde más cosas le quitan a la gente. Y esto no es propaganda. Esto no es difamación. Simplemente estoy pidiendo reflexión. Yo sé que ustedes no son los culpables, pero es el pueblo al que hay que hablarle de frente y que entiendan que lo que tú traes, no hay razón para controlarte lo que no está prohibido. Lo prohibido no se puede entrar, pero pantalones, camisa, gorra, zapato, el que le quite eso a una persona es una injusticia. Y por eso siempre estoy metido en problemas. Porque dicen que soy polémico. Soy polémico. Polémico Martí, Fidel, Maceo, Lenin, El Che, Camilo, Bolívar. Y entonces tengo que ser polémico, porque hay que defender la verdad. Y lo mal hecho hay que delatarlo también, porque no existe ninguna ley que diga que en el lugar donde tú te desmontas del avión te controlan exceso de equipaje. El exceso de equipaje se controla donde tú subes al avión. Y si cuando te montas te lo permiten, cuando tú te desmontas nadie te puede decir tiene 30 kilos ni 40, no. Por eso voy a hacer un disco que se llama Apretando el Gatillo, donde voy a meter letras bien duras. También tengo un tema que se llama Un Cubano en Nueva York, porque la añoranza mata. Y hay quien consigue dinero, consigue casa y lo consigue todo, pero luego no tiene la holguinera que le gusta, o el amigo que recuerda, o la familia que dejó en Holguín, y luego dice: quisiera cambiar toda la plata que tengo y toda esta riqueza por volver otra vez para mi Holguín con mi gente, sin dinero y sin nada material, pero con los míos. Y por eso hay que hacer canciones que no siempre sea la misma bobada de siempre, de que la loca, de que tú te vuelves loca por mí, que yo me vuelvo loco por ti, que tú me matas, que yo te mato, que te arrebate, que me arrebato, tírate para el piso. Solamente no puede ser eso. Solamente no puede ser eso. Porque al final, últimamente tira todo el mundo. Hace muchos años que yo estoy haciendo canciones para Cuba y para el mundo. No sé si ustedes recordarán que mi música la canta Oscar de León, el Canario, Willy Chirino, Malvin Santiago, Cuco Baloy, la señora Celia Cruz, que Dios la tenga en la gloria, el Gran Combo, Joy Arroyo, el Grupo Nietzsche, muchísima gente en Cuba también la canta. Pero por eso vamos para adelante, y me fui con este tema, que es un tema bien caliente, que al mundo le gusta, y también a Cándido.